Porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa, a través de esta maravillosa estación Radio Sintonía 1420 AM. Cuando ya son las 7 y 7 minutos de la noche, aquí estamos trabajando para ustedes en la dirección general Ana Mireya Obregón, en la coordinación Toti López Pocaterra, en el control está Luis Guillermo y quien les habla por aquí, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. A través de este maravilloso programa Venezuela Justa, para concientizar, para tener ese momento reflexivo importante para la ciudadanía, para la nación, para el país, en tan importante día como este, hoy jueves santo, día 18 de abril del año 2019. Bueno, llegamos a ustedes por una cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Enfermería a Domicilio y la gente de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina. Y bueno, reciban un cordial saludo, enviamos un cordial saludo a todas nuestras amigas, a todos nuestros amigos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, sintonizando la radio, a los amigos venezolanos que están en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Alemania, España, Panamá. De todos estos lugares nos reportan la sintonía aquí en Radio Sintonía 1420 AM y a este programa Venezuela Justa. Como Dios quiere, una Venezuela justa de verdad, una Venezuela ciudadana, una Venezuela respetable, respetada, y una Venezuela donde se manejen los principios y los valores importantes, el valor de la familia, los valores del amor, el respeto, la ciudadanía ejemplar. Eso es lo que buscamos nosotros con este programa, llamar la atención de todos nosotros, de todos los que estamos escuchando la radio, este maravilloso medio que nos permite llegar mucho más allá de nuestras fronteras y llevar el interés por elevar la conciencia ciudadana de todos los venezolanos sin excepción, sin ninguna exclusión, más bien con una inclusión para todos. Y esa es la Venezuela que queremos, la Venezuela que proyectamos, una Venezuela positiva, optimista, alegre, con fe, con esperanza y deseando lo mejor. Y tal día como hoy estamos conmemorando un año más de la muerte y la vivencia importante que tuvo el Hijo de Dios, Jesús. Un importante mensaje, la palabra de Dios hecha hombre, hecha carne, hecha persona, la palabra de Dios morando entre los hombres para que todos nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, que estamos en este planeta, que estamos en esta humanidad, sigamos lineamientos importantes de Él, que ya están allí. Solamente tenemos que buscarlos, saber cuáles son sus normas, leyes, preceptos y mandamientos y cumplir con ellos para que caminemos de forma recta como tiene que ser. Bueno, y aquí tengo el placer también de estar acompañado de la arquitecto Damelis Carvajal, mi amiga, mi gran amiga de siempre, quien me acompaña con tantos temas interesantes e importantes de la vida. Bienvenida, Damelis, ¿cómo estás? Gracias, Franklin. Bueno, estoy invitada a tu programa con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Saludos a todos, a toda Venezuela y a todos los venezolanos que están en los países que Franklin ha nombrado y a todos los ciudadanos del mundo. Gracias por escucharnos. Gracias, Amelie. Gracias por venir aquí y por acompañarnos aquí en este maravilloso programa y en este día importante en el cual conmemoramos cosas realmente muy significativas para la nación, para la humanidad, para la ciudadanía mundial, porque ahora somos ciudadanos del mundo, todos los ciudadanos. Somos ciudadanos de una aldea global, de un ecosistema global que tenemos que cuidar en todas partes, porque cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo puede afectar a otra. Así que somos ciudadanos del mundo, estamos en esta aldea. Las fronteras son solamente, diría yo, que mentales, porque al final lo que está del lado de la frontera, la vegetación que está del lado de allá, también nos afecta de este lado. Si hay algo que afecte ese lado de ese país, por ejemplo aquí en Colombia o aquí en al lado de Brasil o donde sea, pues también nos afecta a nosotros. Y por efecto, el efecto invernadero, todos esos efectos climáticos nos afectan. Así que somos ciudadanos del mundo, ¿no te parece? Claro, sí. Así que bueno, vamos a pensar de esa manera, consciente. Eso es lo que queremos, desarrollar ese pensamiento consciente que tenemos que tener todos los venezolanos, cuidar los bienes públicos, cuidar los bienes ajenos, los bienes privados, porque eso es lo que nos permite estar en armonía, en estabilidad, en sociedad. Las calles, las autopistas, las avenidas, los drenajes, tanto y tan importante es hacerle mantenimiento de eso. No han comenzado las lluvias, gracias a Dios, por el momento. Para algunos será gracias a Dios, para otros no. Pero digo que hasta que no estén bien preparadas esas cunetas, esos drenajes, todos esos servicios de colectores de agua, pues hay que tenerlos al día para cuando venga la lluvia. Claro, sí, hay que colaborar en disponer la basura correctamente para que no se tapen nuestros drenajes. Es correcto, así mismo es. Bueno, vamos a comenzar el programa con una canción. ¿Qué te parece, Damelis? Claro. Vamos a complacer a nuestra audiencia que nos solicitan canciones de todas partes del mundo. Vamos a escuchar a Elton John y una canción que se llama Benny and the Jets por Venezuela Justa. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Bueno, y allí teníamos ese exitazo de verdad de Elton John, Benny and the Jets, una canción inolvidable, con ese talento que le caracteriza, pianista británico que de verdad tiene mucho que mostrar y que ofrecer con su talento en todas sus diferentes canciones que ha interpretado a lo largo de su vida artística musical. Bueno, y decíamos que hoy es un día importante porque se conmemora otro año más de la última cena, ¿no?, de la Santa Cena, en la cual Jesús instituyó la orden sacerdotal y dejó instrucciones claras y precisas a todos sus apóstoles para difundir su palabra alrededor del mundo. Cuando esa palabra original fue llevada de lo hebreo, traducida al griego, que era como el idioma internacional que había en aquel entonces, como decir el inglés ahorita, para llevar esa palabra originaria, auténtica y autóctona, de lo hebreo a lo griego, pero esta pasó de lo griego a lo romano, a lo latín, y tuvo las transformaciones que tuvo, y allí se perdió originalidad en el mensaje que inicialmente había sido dado por Dios a Moisés, porque recordemos que el mensaje que lleva Jesús a los hombres es la misma palabra de Dios hecha hombre, hecha carne, hecha persona, para que sea entendida, cumplida y para redimir al hombre, para hacerle entender que él está bajo el lineamiento y bajo la tutoría de Dios. El hombre no se puede alejar de Dios, y cuando se aleja de Dios suceden las cosas indeseables para una nación, para un pueblo, para una sociedad, para la humanidad, para un país. Eso es muy importante saberlo. Entonces, yéndonos al originario, entendemos más de esto, porque las torceduras que hace el hombre a través de la historia de esa palabra original, es bueno conocer el original, lo auténtico de esa información, de esa palabra que es afín para todos nosotros. Bueno, importante día, son las 7:21 y bueno, vamos a hablar de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, simulador de el manejo del dinero con el juego del cash flow, flujo de caja, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomoneda, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría en protección patrimonial, organización de eventos, capacitación in company y con su café financiero. Ustedes pueden comunicarse con ellos para tener cualquier tipo de asesoría en cuanto a criptomoneda. ¿Qué pueden hacer con la criptomoneda? ¿Cómo se maneja eso? Existe en el universo en el ecosistema del mundo, existen 2.126 criptomonedas distintas. Entre ellas hay criptomonedas venezolanas también. Y es interesante saber todo lo que atañe a este fenómeno de los valores criptográficos, de cómo es tan confiable un valor criptográfico que es inalterable y se constituye en valor. Usted puede comunicarse con ellos, con la gente de Global Business Network, JS y Asociados, al teléfono 0412-571-6426, 0412-571-6426. También llegamos a ustedes por cortesía de la gente de Mascotas Will Bracho, con compra y venta de cachorros de raza pura. Ellos lo tienen. Arroba Will Bracho, arroba Mascotas Will Bracho por Instagram. Ustedes pueden ver los ejemplares que tienen, que han vendido, con los cuales ellos han trabajado. Tienen de todas las razas: Schnauzer, Rottweiler, Poodle, Pomerania, Labrador, Pastor Alemán y todo tipo de cachorro que usted se pueda imaginar. Ellos lo tienen, saben cómo manejarlos, manejan el tema de las vitaminas, de los alimentos y hasta de las vacunas. Le pueden asesorar con todo eso. Pero principalmente tienen esa mascota que usted está buscando para el cuidado de su casa, para acompañarse ahí en la familia, para dárselo al niño, para que el niño juegue y se desarrolle ese desarrollo sano, psicoemocional del niño, que le da el tener un animalito, le da tener esa responsabilidad de cuidar el perrito, ¿verdad? Puede ser cualquier otro animal, pero en este caso el perrito hace del niño un desarrollo armónico, un desarrollo de responsabilidades de niño, para que él entienda la responsabilidad de lo que es tener una vida a su cargo. Y eso es muy bueno, porque ellos también se animan y andan en cosas positivas, con la mente siempre en algo constructivo y educativo y positivo. Entonces ya ahí tenemos, amigos, la gente de Mascotas Will Bracho. Ustedes pueden llamarlo. Tomen nota del teléfono de Mascotas Will Bracho. 0414-102-7564. 0414-102-7564. Llegamos ya a las 7 y 24 minutos de la noche. Y también tenemos, llegamos a ustedes por la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente, para aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, en casa y en clínicas, cuidado de pacientes, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos intramuscular y vía endovenosa con antibiótico terapia, todo bajo estricta vigilancia médica, refuerzo de fisioterapia, atención e higiene y confort al paciente, movilización postural para pacientes en cama o movilidad reducida. Llámelos, ellos son personas muy responsables y doy fe de ellos porque de verdad los conozco muy bien y son gente bastante responsable en el cuidado y el manejo de una vida, de un paciente, de una persona que requiere no solamente de la atención de salud, de los implementos de salud, sino también de ese cuidado, de esa motivación que tiene que tener el paciente que le ayuda a su recuperación. No solamente con tener los mejores equipos sofisticados en una clínica, en una casa, en un hospital, en cualquier lugar, es suficiente. Hace falta esa motivación, hace falta esa conexión emocional con el paciente para que el paciente vea recuperación rápida. Y eso es lo que hace la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Llámelos con toda confianza. Anota el teléfono. 0412-928-4320. 0412-928-4320. Usted será bien atendido. Tenga su informe médico a la mano para que pueda explicar bien cuál es la patología que padece su familiar o el paciente en cuestión. También llegamos a ustedes por una cortesía de la gente de Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina. Mantenimiento integral, venta de productos y de equipos. Ese cloro que necesita para la piscina, ese sistema de bombeo, ese sistema que necesita el mantenimiento, esas piscinas que tienen sistema climático, climatizado, que calientan el agua y la mantienen tibia. Ellos saben de todo eso. Usted puede comunicarse con ellos y preguntar, hacer un presupuesto sin compromiso, hablar con ellos cálidamente, tranquilamente, con toda confianza. Aquí en este programa solo se anuncian productos y servicios serios y respetables. No se puede anunciar un servicio o no se puede hablar de un producto que no sea serio y que no haya sido comprobado por mí en este caso. Si no es serio, yo no lo anuncio. Por más dinero que puedan ofrecerle, que me puedan ofrecer por ese anuncio de ese producto. A mí me pueden ofrecer cualquier cantidad de lo que sea. Hasta lo que sea. Pero yo no lo anuncio si yo no lo veo, no hay la confianza, porque tú te imaginas lo que es promocionar algo, promover algo, impulsar algo, solamente por dinero. No tiene sentido. Prefiero ganar poco, pero tener crédito y respetabilidad. Porque el producto tiene que ser serio y comprobado. Así sea el mejor, así sea el producto que sea, pero que sea serio de verdad y que sobre todo tenga esa mística de trabajo, esa mística de atención para con el paciente o para con la persona. Bueno, los teléfonos de Piscinas Ágape, tome nota, son 0212-424-3946, 0212-424-3946 y 0424-231-4010, 0424-231-4010. 10. Bueno, y también quiero hacer un breve comentario acerca de una criptomoneda nueva que está circulando ya en el mercado venezolano. Se llama Etreux, que ya está circulando por allí. está bastante interesante. Hay que conocer este producto, este servicio Etreux, que ofrece ventajas comparativas interesantes. Es cuestión de conocerlo. Pronto estaremos hablando aquí de esos temas de educación financiera que también son necesarios en una Venezuela justa, donde se maneje el comercio, la actividad empresarial, el emprendimiento, el trabajo, todo con equilibrio, con armonía, como lo queremos. Un lugar donde haya oferta de bienes y servicios, haya un mercado donde todo el mundo pueda acceder con justicia, que es muy importante. Y cuando hablo de justicia, hablo de que cada quien tenga lo que necesita, poder comerse su comida tranquilamente, poder tener el techo que necesita, la ropa. Eso es justicia, esa es la justicia de Dios. Por eso se llama Venezuela justa. Ese es el concepto de una Venezuela nueva, donde se cumple con el respeto, con la decencia, con los valores fundamentales, los valores primordiales. Y medios de comunicación como este deben estar al servicio de los valores humanos fundamentales del ser humano, valga la redundancia. Bueno, y enviamos un cordial saludo al amigo Segundo, el señor Segundo Carvajal, que por allá nos está escuchando, por allá por Caricuao. Está muy pendiente de la programación de Venezuela Justa, escuchando todos los días nuestro programa de martes y de los martes y de los jueves. Martes de 6 a 7 de la noche y jueves de 7 a 8 de la noche. Como siempre, por Radio Sintonía 1420 AM. Por cierto, que me hacen un comentario desde Caricuao, comentándonos de que el agua, el servicio del agua, ya hay varios días sin agua en la organización Caricuao. Y es importante, amigos de Hidrocapital, ustedes que están trabajando allí tanto, entendemos su labor importante, entendemos que están haciendo de tripas corazones. Vamos a pensar también en esa población de Caricuao, y hay muchas personas de la tercera edad, muchos viejitos por ahí caminando, buscando agua en el parque, buscando agua en diferentes lugares, en diferentes sitios. Vamos a ayudar a esa gente que están muy urgidos en este momento del servicio del agua. Esos bloques de Caricuao que necesitan agua, necesitan esa hidratación, es importante para cocinar los alimentos, para preparar la comida, para cepillarnos los dientes, para bañarnos, para todo, porque imagínense, es importantísimo. Y otro comentario también que me hicieron de Caricuao es de decirle a los señores amigos del Metro de Caracas que qué ha pasado con las rutas de metro internas, la ruta de UD4, la ruta de UD5, que qué ha pasado con esos servicios, que por qué no están funcionando, que antes funcionaban bien hasta las 10 de la noche, desde la mañana hasta la noche, pero extrañamente ya no están funcionando esos servicios. Entonces, llamamos a los amigos del Metro de Caracas a ver qué ha pasado con eso, porque igualmente hay personas de la tercera edad que necesitan de ese servicio. Ellos no tienen para pagar un pasaje en lo que lo están cobrando ahorita, en 150, 200 bolívares. Y bueno, ellos necesitan, como siempre, tener ese servicio. Bueno, vamos a unos interesantes comerciales de la estación, unos interesantes mensajes, y ya regresamos con mucho más de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Jueves Santo. Cada Jueves Santo, recordamos a Jesucristo cuando en su última cena compartió entre sus discípulos el vino y el pan, consagrando el Santísimo Sacramento, diciéndoles: tomad y comed todos de este pan. Haced esto en conmemoración mía. Con esta cena de Jesucristo y sus apóstoles se realizaba la primera misa del Evangelio. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Hola amigos, les habla Ingrid Arrieche y Vicente Fernández, para invitarlos todos los viernes a las 11 de la mañana a Underground Garage, donde escucharemos la mejor música de todos los tiempos con invitados súper especiales. Y además, Vicente, es viernes y el cuerpo lo sabe. Recuerden amigos, la cita es por Radio Sintonía 1420 AM. Z92.5 Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo, ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio 1420 AM. Gracias por sus llamadas a través del 264-1494, 264-1619, los teléfonos de nuestra estación y de nuestro programa Venezuela Justa. Gracias por comunicarse desde todas las latitudes de Caracas, Estado Miranda, Vargas, allá arriba en San Antonio de los Altos, que nos escuchan muy bien, en Los Teques, Carretera Panamericana y en todas las zonas aledañas. La gente de Lomas de la Trinidad, de Petare, 23 de enero también, Urbina, La Urbina, El Valle, Santa Mónica, San Martín, Los Cortijos. Bueno, toda Caracas escucha Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, continuamos aquí, amigos, vamos a escuchar otro tema musical. Ahora la cantante Sade con un tema, Keys of Life. Something heavenly led me to you. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa. Allí escuchábamos a la voz de la cantante Sade y su tema Keys of Life. Sade es una cantante nacida en Nigeria. Abu es su nombre. Abu. Y su nombre viene, Sade, de las sílabas terminales de su nombre. Sade Abu. Ella es hija de británica con nigeriano. Y tiene una excelente voz, una maravillosa voz. Esta mujer, esta dama de la canción, del jazz soul, de ese estilo tan especial, de esa música exquisita que se escucha a través de sus labios. Tiene muchos temas interesantes y muy, muy bonitos de verdad. 7:40 minutos aquí en Venezuela Justa. Continuamos, saludamos a los amigos que nos escuchan a través de la web desde diferentes partes del mundo. Gracias por sintonizarnos, gracias por sus mensajes a través de la web, a través de nuestras líneas telefónicas. Y continuamos con más aquí de Venezuela Justa, saludando a los amigos que están en este momento circulando por las avenidas de la ciudad, por las autopistas, con mucho cuidado, manejando con tranquilidad, los que están de viaje, los que se encuentran en cualquier parte haciéndolo debidamente. Hoy no es un día para andar bebiendo, para andar tomando, para andar parrandeando, no. Hoy es un día para estar tranquilo, para estar con la familia, entendiendo lo que es el mensaje de Dios a través de este importante suceso que Dios planificó, que Dios diseñó, que fue la muerte de Jesús y la resurrección posteriormente. Eso es importante entender de qué se trata este mensaje. La Semana Santa no es una fecha para andar por ahí corriendo con el carro, andar por ahí metido haciendo parrandas y haciendo cosas. No, es un día de recogimiento más bien. Un día para estar tranquilo, en familia, entendiendo lo que es este mensaje de Dios que es tan importante. Y mañana, casualmente, día viernes, se conmemora también otro año más de la salida del pueblo, el pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto hace miles de años por parte del faraón. Coincide con esta fecha que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Es un día muy importante en el cual se conmemora por durante unos 10 días, de 8 a 10 días, algo que tiene que ver con aquella soberbia, aquella altivez que tenía ese faraón, que no quería hacerse a los dictámenes que Dios le decía a través de Moisés, cuando Dios liberó al pueblo de hebreo de Egipto a través de Moisés y le mandaba mensajes con Moisés a Ramsés. A Ramsés II le decía que liberara al pueblo y él no hacía caso. Y le decía con tiempo de antelación lo que le iba a suceder si no soltaba al pueblo. Y el faraón seguía empeñado en mantener cautivo al pueblo hasta que sucedieron diferentes cosas, que son las plagas que hubo en aquel entonces y que dieron como resultado que finalmente el faraón hiciera caso de la salida del pueblo. Pero cuando ya el pueblo iba, ya estamos hablando de unos 600.000 personas más o menos, iban saliendo de Egipto por el desierto, cuando fueron liberados, que hasta se llevaron tesoros de allá de Egipto, porque el faraón les dio de todo. Después de la muerte de los primogénitos, cuando murió el hijo del faraón, el cual trató de pedir con sus falsos dioses el retorno a la vida de su hijo y no lo logró, pues después hubo una actitud soberbia en él, aún pasando lo que pasó, y se fue detrás del pueblo de Egipto, del pueblo hebreo que iba por el desierto, a perseguir al pueblo, a tratar de exterminarlo, de matarlo, de acabar con él. O sea, no era suficiente lo que le había sucedido para él entonces continuar con el ataque hacia el pueblo de esa manera como él lo hizo, ¿no? Como intentó hacerlo, porque en ningún momento, al final de cuentas, nunca lo pudo hacer. Cuando en el momento que Dios, que Moisés, guiando al pueblo, está frente a acorralado frente al mar Rojo, pues él le pregunta a Dios que qué puede hacer en ese momento. Y Dios le dice, usa lo que te he dado. ¿Y qué le dio? ¿Qué tenía en la mano? Esa vara que tenía en la mano, invocando el nombre de Dios, hizo que hubo el portento, y hizo el portento de abrir el Mar Rojo por la mitad, para que pasara todo el pueblo a través de ese Mar Rojo, llegara a la otra orilla, y cuando el pueblo, cuando el faraón con su ejército guerrero, que era el ejército más poderoso que había en aquel entonces, ese imperio egipcio que era poderosísimo, intentó pasar por allí, pues el mar se cerró y murieron ahogados todos los que iban contradiciendo a Dios, como siempre. Así que no hay que contradecir a Dios, hay que mantenerse alineado con Él, hay que ser obediente a lo que Él dice, hay que ser obediente a las cosas que Él dice, y es un tiempo para reflexionar. Entonces, entre las costumbres importantes que se tienen para conmemorar esta fecha importante de la salida del pueblo de Egipto, que se llama Pesa, o también se llama Pascua o Paso, está la de no consumir alimentos que tengan levadura, porque esa levadura significa el orgullo henchido, la soberbia henchida, o esa soberbia, esa altivez que tenía ese faraón, la cual nosotros no podemos imitar nunca, en ningún momento, en ninguna situación de nuestra vida, ni en lo privado ni en lo público. En ninguna de nuestras actitudes debemos tener ni soberbia ni altivez. Tenemos que tener humildad, tenemos que tener esa capacidad de relacionarnos bien socialmente, de manera justa, de forma justa como Dios quiere. Eso es lo que Dios desea, que seamos justos. Por eso es que nosotros clamamos a Dios y pedimos por una Venezuela justa, se lo pedimos a Él, porque en Él está el futuro de Venezuela, en sus manos está el futuro de Venezuela, y no en manos de hombres, solamente en manos de Dios está el futuro de la nación, del país, de esta nación. Por eso es que tenemos que amar esta tierra, amar esta venezolanidad, amar la tierra que Dios nos dio, porque eso es lo que tenemos que hacer, hacer la voluntad de Dios en Venezuela. Y lo hacemos cuando cuidamos esta tierra, cuando hablamos bien de ella, cuando no estamos despotricando, yéndonos a otros países hablando mal de esta tierra, porque cuando llegas allá entonces te va mal, te va peor, y después terminas devolviéndote a Venezuela creyendo que ya ibas a conseguir cosas, sabiendo que estabas dejando aquí algo mejor que lo que conseguiste por allá. Y aquí de verdad que tenemos buenísimas cosas, muy buenas cosas, cosas maravillosas, cosas hermosas, tenemos que reconocerlas. Sabemos cómo es nuestra casa cuando vamos a otra casa. Cuando estamos en otra casa es que nos damos cuenta cómo es nuestra casa, y sabemos lo que dejamos atrás. Bueno, pero son procesos por los que pasan la diáspora venezolana, que está visitando diferentes países, diferentes regiones, además de comparar lo que tenemos aquí, porque muchos también lo sacan por el lado del pago de los servicios. Dicen, no, es que la luz es más cara en Perú, en Ecuador. No, los servicios son muy caros en Colombia, el gas, todo aquello. No es solamente por un tema de servicios, no es solamente por eso, porque puedas conseguir alimentos accesibles en supermercados, no es solamente por eso. Es que se trata de que tú estás pasando por una prueba, porque tienes que mejorar, tienes que hacer mejorable lo que ya tienes ahorita. Porque si tú no lo haces ahorita, menos lo vas a hacer en otro país. Si tú no mejoras en tu propio país, ¿cómo lo vas a hacer en otro lugar? Entonces, de eso se trata, de tener una actitud muy depurada, depurar nuestra actitud ante toda situación, ante todo tema, y actuar con madurez ante las cosas que se nos presentan, ante los retos y los desafíos del día a día que tenemos, y compartir este pensamiento de mejoría personal, de mejoría particular, mental, que es, como yo decía en el programa pasado, es nuestro metro cuadrado de responsabilidad, con el cual nosotros nos hacemos responsables. Yo me hago responsable de mi metro cuadrado en el cual yo vivo, pero tú, amigo mío y amiga mía que me escuchas, te haces responsable de tu metro cuadrado en el cual tú estás, porque desde allí, con esa responsabilidad compartida que tenemos desde cada visión, desde cada óptica en la cual vemos las cosas, es como hacemos el mejoramiento de una nación, de un país, de un pueblo, de una comunidad, de los vecinos. Si empezamos a hablar bien de las cosas y a hablar de estos temas de mejoramiento personal, particular, colectivo, en el trabajo, en el área de trabajo, buscando que nuestro trabajo sea cada vez mejor, que nuestros jefes sean cada vez mejores, en sus asignaciones, en sus responsabilidades, igualmente para nosotros, para con nosotros, lo que nos asigna es hacerlo con eficiencia, eficacia y efectividad. Esas tres E de la excelencia: eficiencia, eficacia y efectividad. Logramos mejorar todo, hablando bien, diciendo bien las cosas como son. Estamos hablando de hablar bien de la tierra, no estamos hablando, no nos referimos a hombres, no nos referimos a personas, nos referimos a lo que tenemos como conjunto, como Venezuela, como nación, como país, como pueblo. Aquí lo tenemos todo, tenemos mar, tenemos costa, tenemos peces. Imagínate, tenemos allí una riqueza pesquera tremenda que nadie cría los peces, ahí están. Podemos pescar para alimentarnos de ellos, ¿eso quién lo da? Ah, eso está puesto allí por Dios, eso no es porque ni a ti ni a mí se nos ocurrió eso, eso está allí. Igualmente la fertilidad de la tierra, la fertilidad de esa semilla que se echan en la tierra, de las cuales brota el pan, entre piedras y tierra brota ese trigo, ese alimento que nos comemos día a día, por el cual le damos las gracias a Dios cada mañana y cada noche al dormir. Entonces es importante, mis amigos, recordar esta fecha, conmemorar este día de Pesa, muy importante, esta fiesta, que es una fiesta de Dios, no es fiesta de ninguna religión, es fiesta de Dios, y a Él le gusta que la conmemoremos, que la celebremos y que la tengamos en cuenta siempre, en todo momento. Entendamos esto, que nuestra guía y dirección no viene de parte de hombres, viene de parte del Creador, del máximo Creador del cielo y de la tierra. Bueno, seguimos aquí, amigos, aquí en Venezuela Justa. Aquí seguimos, son nuestros teléfonos 264-1494, 264-1494. 16-19. Yes. Aquí seguimos en Venezuela Justa. Tenemos una llamada por allí. Seguimos aquí, bueno, respondiendo las llamadas aquí. En nuestro programa continuamos aquí, conmemorando este importante día. Vamos a escuchar una canción de George Michael y Foolish Kiss. What they will, for they will, if of people who scared you to death and broke my heart. It's strange that I was wrong enough to think you'd love me too. Guess you were kissing a fool. You must have been kissing a fool. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Bueno, ya escuchábamos allí en Venezuela Justa a George Michael y Kissing a Fool. Una canción bastante agradable. Bueno, y llegamos ya al final del programa por el día de hoy. Ha sido un grato placer acompañarles, amigas y amigos que nos escuchan en todas partes del mundo. Amigos del mundo, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar sintonizando Venezuela Justa. Cada día tenemos más y más oyentes. Muchísimas gracias de verdad y les seguimos acompañando en esta grata programación de Radio Sintonía 1420 AM. Llegamos a ustedes gracias a una cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipo, simulador del juego del cash flow, simulador de manejo del dinero, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomoneda, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría de protección patrimonial, organizaciones de eventos, capacitación in company, café financiero y muchos más. Pueden llamar a través del teléfono, tome nota, 0412-571-6426, 571-6426, 0412-571-6426. También llegamos por una cortesía de la gente de Mascotas Wilbracho, compra y venta de cachorros de toda raza, Rottweiler, Pomerania, Labrador, Pastor Alemán, Poodle, Pincher, todo lo que usted necesite, ellos lo tienen. Llámelos, llámelos ya, toma nota. 0414-102-7564. 0414-102-7564. También llegamos a ustedes por una cortesía de servicios de enfermería profesional bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente. Con aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cuidado de pacientes, en casa o en clínicas, con todos los servicios necesarios para el paciente. Llámelos a través del 0412-928-4320. 0412-928-4320. Y también llegamos por una cortesía de Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral, venta de productos y equipos. Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina en todos los aspectos, sustancias, lo que necesiten, el cloro, todo, todo. Pueden hablar con ellos, ellos le orientan y saben cómo hacer las cosas. Los teléfonos son, tome nota, 0212-424-3946, 0212-424-3946 y 0424-231-4010, 0424-231-4010. En la dirección de la estación estuvo la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Luis Guillermo Martínez, y por aquí estuvimos Damelis Carvajal, quien nos acompañó. Hola, bueno, buen programa. Gracias Damelis por estar aquí y esperemos que siempre sigas viniendo. Y quien les habló por aquí, Franklin Rojas Principal, certificado 15378 en la producción, dirección, musicalización de este maravilloso programa Venezuela Justa. Nos vamos y los dejamos con la programación de Radio Sintonía 1420 AM. Recuerden conmemorar este importante día, escudriñar, investigar de qué se trata todo lo que fue la muerte y resurrección de Jesús. Y también conmemorar la fecha de Pesa, lo que es la fiesta de Pesa, que es importante. La salida del pueblo hebreo de Egipto en su momento a través del desierto. Hasta pronto, hasta el próximo martes a las 6 de la tarde. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.